tiempo de opinión en el otro coronavirus. Empieza a preocuparme seriamente el grado de expansión del virus de la falta de empatía. Obnubila el pensamiento de ciertos seres cuya ubicación domiciliaria está situada cercana a la de miembros de personal esencial. Por ejemplo, una empleada de supermercado en Cartagena, varias de Pamplona, un médico de Alcázar de San Juan, una doctora de Barcelona. Incita a comunicar a su vecino o vecina que abandone su domicilio porque viene a ser personal de contagio per se. Llega incluso al insulto punzante, por ejemplo, rata contagiosa por trabajar en primera línea de fuego en un hospital. Esta nueva enfermedad no merma las facultades memorísticas de quien la padece. Por eso quienes la sufren han tenido la precaución de declararse escribientes anónimos. Este nuevo virus necesitará más pronto que tarde una vacuna que ataje esta nueva epidemia antes de que se nos descontrole. Quizá haya quien ya tenga reservado un billete para este verano a algún atolón del centro del Pacífico en el cual tenga la seguridad de no necesitar servicios sanitarios, ni alimentarios, ni de emergencias de por vida. A todo el personal de servicios esenciales, nuestro máximo respeto por ustedes y por sus familias. Si desean, voluntariamente y por decisión propia, aislarse en beneficio de asegurar la no contaminación a sus hijos o familiares con quienes conviven, son muy libres de hacerlo y muy dignos de alabanza por el enorme sacrificio que eso lleva implicado, pero solo por decisión propia o por causa evidente de fuerza mayor. Chapó a todos los que nos cuidan. Cuídense bien, por favor, entre otras razones, para poder cuidarnos. Joan, desde Barcelona, colaborador de la Red de Medios Comunitarios. El otro coronavirus es un espacio producido por las emisoras de la Red de Medios Comunitarios.